Muchas gracias por este espacio. No, bueno, por favor, veníamos siguiendo la situación, el reclamo, era una de las consignas que se venía levantando aquí en la zona noroeste del conurbano bonaerense, que fue parte de los encuentros regionales y las consignas, las movilizaciones a la comisaría de José C. Paz y en la región, también a la Fiscalía de Malvinas Argentinas. Bueno, finalmente con un desenlace que era el que reclamaban desde el movimiento de mujeres y el feminismo. Sí, efectivamente. Y la verdad que está buenísimo que empecemos de esta forma. Este logro no es un logro personal ni profesional solo de dos defensores oficiales como el doctor Javier Chirinos y quien les habla, sino que es un logro colectivo, un logro de cada una de esas mujeres que pidieron justicia, que piden justicia, de cada una de las mujeres que están incluso en este momento en alguna comisaría tratando de que las ayuden y que no las expulsen, como lo han hecho innumerables veces con Paola y Milagros. Así que una resolución trascendente, es un hito argentino en la justicia, es un cambio de paradigma, es un momento oportuno para poder repensarnos como trabajadores y trabajadoras de la justicia, qué es lo que estamos haciendo mal, que es mucho, por eso pido perdón por todo eso. Pero también con la alegría y con la esperanza de que podemos cambiar algunas cosas, como en este caso, el juez, el doctor Brizuela, ha dictado una resolución ejemplar con perspectiva de género, un juez de garantías. Así que los magistrados, las magistradas, les magistrades de este país y de la provincia, sepan que se puede, con la legislación actual, con los instrumentos internacionales que tenemos. Se puede juzgar, se puede defender y se puede investigar con perspectiva de género. ¿Cuántos días fueron los que estuvieron detenidas Paola y Milagros? Aproximadamente. Milagros estuvo menos días, 10 días, Paola estuvo unos 15, 16 o 17 días, no recuerdo con exactitud. Privadas de su libertad detrás de unas rejas, pero privadas de su vida estuvieron 22 años. 22 años de torturas, 22 años de todo tipo de violencia física, sexual, económica, simbólica, psicológica. Eso lo dice una resolución ejemplar, como bien decía anteriormente, pero también lo dice su cuerpo, también lo dicen sus miradas, sus manos. Dos mujeres que están quebradas, porque no están felices, aunque este haya sido un paso importante en la causa judicial, pero ellas no están felices, claramente no hubiesen querido nunca llegar a este momento. El Estado, la justicia, la policía, los organismos de niñez de José C. Paz, el DINAF, las han llevado a que esto suceda, las han llevado a este lugar. Por eso es importante leer el fallo, la resolución, que la pongo a disposición de todos y todas y todes, porque el juez claramente, además de hacer un análisis jurisprudencial y un análisis de los instrumentos internacionales, dice acá en este fallo que el Estado es responsable por haber tenido que tomar esta decisión de defender la vida de ellas, de defender la vida de sus hijas. A Paola y Milagros la llevaron a este momento horroroso de los que ellas no están ni felices ni orgullosas, y el Estado tiene mucho que ver con esto. Decías, Andrés, que es un fallo muy importante, trascendente, tiene 132 páginas y que tiene varios puntos sobresalientes para que se tomen en cuenta en otros casos. ¿Cuáles son esos puntos altos, esos párrafos, esas definiciones que tiene distinta a otros fallos? Lo primero, que es un juez de garantías que está diciendo estas dos mujeres tuvieron una acción, pero que están justificadas. Lo pongo en términos que se entiendan, porque también eso es un gran cuestionamiento a la justicia, ¿no? Pareciera que los abogados en general, de cualquier índole, tanto públicos como privados, parece que lo único que hacemos es hablar en difícil para que la gente no entienda. El juez acaba de decir, estas dos mujeres fueron llevadas a ese extremo, tuvieron que tomar esa decisión, mataron a una persona de 185 puñaladas porque ellas estaban confesas, pero están justificadas por un montón de motivos y fundamentalmente porque estaban sumergidas en todas las violencias que existen. En todas, en la psicológica, en la sexual, en la física, en la simbólica, en la económica. Y Eso es lo primero. Lo segundo, que un varón se está deconstruyendo. Acá hay un juez varón que está diciendo, yo las escuché, las vi, leí su historia, investigué, leí instrumentos internacionales del que el Estado argentino es parte y se compromete a cumplir con eso. Y lo tercero y más trascendente, Daniel, y para todos es... Esto es un hito histórico porque no hay fallo de esta naturaleza en la Argentina que nos permita visualizar cierta esperanza, cierta luz dentro de la justicia. Son muchas las mujeres, sobre todo las mujeres y las niñas, que están padeciendo el sistema. Yo recorro cárceles permanentemente, recorro 18 unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires donde hay mujeres y personas trans. Y realmente el 90% de las mujeres que están privadas de su libertad tienen una injustificación de la justicia. Es decir, la justicia no las ha escuchado, no ha entendido cuál era la historia. Si nos vamos a regir solamente por la foto, evidentemente hay dos mujeres con un cuchillo y un hombre muerto. Ahora, tenemos que ver la historia, tenemos que ver el video, la película completa para entender que a Paola Córdoba la obligaba a prostituirse, a Paola Córdoba la obligaba a desvestirse en el medio del frío y la ultrajaba con una hidrolavadora esta persona que parecía ser víctima y terminó siendo un victimario porque... la maltrataba a su hija, le hacía simulacros de ahorcamiento. Según la fiscal Bassani, todos esos motivos no eran motivos suficientes. Y según la fiscal Bassani, Paola y Milagros estaban libres de violencia. La verdad, estamos mirando dos paradigmas absolutamente distintos, dos realidades muy distintas. La justicia fue contundente, el juez fue contundente. Estaban sumergidas y están sumergidas en todas las violencias. Por eso es muy importante la resolución. Y como en otros casos había realizado Paola Córdoba varias denuncias y el Estado no había respondido justamente ante esos llamados de auxilio. Tal cual. Paola, las veces que podía escaparse, pero imaginemos una mujer desesperada buscando ayuda y que encima te expulsen de la ayuda, pero que tu cuerpo estaba en la fiscalía, pero la mente de ella estaba en su casa porque estaban sus hijes. Muchas veces fue al Ministerio Público Fiscal, incluso en la misma fiscalía donde se encuentra como titular la doctora Bassani, hay denuncias efectuadas que nunca se tomó temperamento, que las archivaron en pocos días, y ha ido a fiscalía, ha ido a policía, a las comisarías de Malvinas Argentinas y de José C. Paz. El DINAF, que es un desastre, es un organismo del municipio de José C. Paz, un desastre lo que han hecho con esa familia. La misma escuela denunció los simulacros de ahorcamiento que Alberto Nayaretti le hacía a su hija, y el DINAF se lavó las manos. Y hasta el día de hoy, el DINAF, ese organismo, que no solamente no cumple con su función, sino que además, peor aún, las victimiza y hicieron cosas que son protocolarmente incorrectas. Llamaron al victimario en una oportunidad para decirle que su hija había denunciado maltrato. ¿Saben lo que hizo ese señor cuando terminó de hablar con el DINAF? La molió a palos a su hija mayor. Digo, el DINAF tiene que hacerse responsable de esto, tiene que empezar a cambiar, y si no, las autoridades tienen que correr a las personas que están allí trabajando. Andrés, por último, y te agradecemos enormemente este tiempo que nos dedicás para contarnos por qué es histórico este fallo y, bueno, este triunfo de alguna manera, que seguramente lo vivís como un triunfo personal, no profesional, pero también acompañado por el movimiento de mujeres y el feminismo. ¿Qué representa justamente para vos? Decías, recorres un montón de cárceles, encontrás a un montón de mujeres con sus derechos más elementales vulnerados, violentados, que no han sido escuchadas. ¿Qué representa para vos justamente ser parte de este hecho histórico, de alguna manera, con este fallo? En lo personal, siempre que me piden dar una charla o ir a algún lugar, me piden el currículum, y mi mejor currículum es ser el hijo de Claudia y el hermano de Eric y de Milagros. Después soy abogado, después soy defensor oficial y estoy orgullosamente de serlo. y sobre todo soy el director de Justicia Restaurativa Argentina, una organización que trabaja en contexto de encierro, una organización que patea las unidades carcelarias, que son parte de la población, son parte de nuestra sociedad, son el producto de nuestra sociedad que discrimina, autoexcluye. Imagínense Paola y Milagros 2 años presa esperando esta resolución. Bueno, como Paola y Milagros hay un montón de mujeres, y en José C. Paz hay un montón de mujeres que están privadas de su libertad por la inoperancia del sistema, por la inoperancia de la justicia, porque no hacen su trabajo a conciencia, porque no tienen una escucha activa, no tienen perspectiva de género. Así que yo, en lo personal, por Milagros, por Paola, por tantas mujeres, por mi madre, por mis hermanas, por mis compañeras también del Poder Judicial, porque también son muchas de ellas víctimas de violencia de género, creo que es trascendente. Y si pude sumar algo de lo personal para poder ayudar a que esta resolución salga, la misión está cumplida. Yo lo único que deseo es que los funcionarios, desde el que atiende la mesa de entrada hasta que tiene que tomar decisiones, empiecen a trabajar con conciencia. Y no significa dejar de ser fiscal, defensor, juez. No, significa tener perspectiva de género en todos los fueros, en el fuero penal, en el fuero civil, en el fuero de familia, en todos los fueros. Esto es transversal. El día que lo entendamos y que no nos preocupemos si un defensor habla con la E, con el Todes o con Chiques, más que preocuparse por lo que le pasa a las personas que buscan ayuda en nuestros despachos. Andrés, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Gracias a ustedes, ojalá que esto les dé un poco de esperanza, tanta desesperanza en un momento de tanto dolor. Quiero solamente terminar diciendo que hoy es un día muy triste para el equipo mío, porque ayer tuvimos la mala noticia de que falleció Paula Rodríguez Belluso, era una psicóloga voluntaria de nuestro equipo, quien pensaba todo el tiempo en ayudar. Y bueno, lamentablemente este virus nos está dejando así un poco desolados a todos y a todas, y esto te lo quiero dedicar a vos, Paula. Gracias, chicos. Un abrazo enorme, Andrés, quedamos a disposición aquí. Gracias.